tenerte en mi cama para sentir espasmos en mi espalda. Soy vagabundo, instinto explorador, y me he dejado el sexo en el bolsón. Prefiero un cobertor. Lo malo, es la monotonía. Tú me cumpliste todas mis fantasías. Y aunque no niego que la pasamos bien y que de frío no sufrimos los dos. Mira, prefiero un cobertor. En mi cama, pues ya no siento vamos en mi espalda. El hecho amor hoy sirve de descanso. Ya me he paseado, que siento mi motor. Nena, prefiero un cobertor. Prefiero un cobertor. Prefiero un cobertor. Muchas gracias.